Hola, buenas noches con todos. Les saludo el grupo de Martina Postres y en esta ocasión voy a estar respondiendo a una pregunta del foro temático. ¿Qué es el email marketing? Es la comunicación entre una empresa y sus clientes o clientes potenciales a través del correo electrónico. Y seguramente nosotros nos hemos preguntado, ¿y para qué sirve el email marketing? Pues sirve para mantener el contacto con los clientes, para hacerles llegar noticias y novedades nuevas que tengamos, para recabar opiniones, para desarrollar estrategias de marketing de contenidos, entre otros. Debemos resaltar que uno de los puntos a favor de las campañas del Gmail Marketing son las posibilidades de medir los resultados en tiempo real y de forma instantánea. Gracias por su atención y les deseamos que tengan una bonita noche.